fácil y me reemplazas cuando te nazca. Pero cuando te haga, ay, sí que te acordarás de mí, porque mi forma de es la que te hace muy feliz. Pero cuando te haga, ay, sí que te acordarás de mí, porque mi forma de es la que te hace muy feliz. Por el swing que tienes.